Las informaciones, comentarios y opiniones transmitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, facilita la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, muy buenas tardes. Un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, muy bien. Están también ustedes con el operador Daniel Castellanos y Diego Salazar. Y por último están también conmigo su conductor Yosvani Acevedo Ramos. El filme que se analizará hoy, Las reglas de Georgia, con guión y dirección de Garry Ken Marshall. ¿Y quién es Garry Ken Marshall? Actor, director, escritor y productor estadounidense, nacido el 13 de noviembre de 1934. En la actualidad tiene 79 años. Nació en la ciudad de Nueva York. Comenzó como un escritor para comediantes como Joy Bishop y Phil Foster. Escribió Tonight Show con Jack Parr. En 1961 se mudó a Hollywood, donde hizo equipo con Jerry Belson como escritor de televisión. Ambos trabajaron en The Dick Van Dyke Show, The Danny Thomas Show y The Lucy Show. Además, adaptaron la obra de Neil Simon, The Odd Couple, para televisión. De su obra, Marshall creó Happy Days, Laverne and Shirley y Morg del planeta Org. En 1984 tuvo un éxito como escritor de la película The Flamingo Kid. Luego escribió Nothing in Common, Overboard, Beaches, Pretty Woman, Frankie and Johnny y Exit to Eden. Marshall es también un actor. Ha trabajado en series como Murphy Brown y en películas como Goldfinger, Grand Theft Auto, Last in America, Jumping Jack Flash, Runaway Bride y Orange County. Posee una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Ahora bien, conozcamos entonces la anécdota de la película. La adolescente y rebelde Rachel grita, dice malas palabras y bebe, de modo que es incontrolable. Destroza el coche colmando así la paciencia de Lily, su madre. Sin saber dónde llevar a la insoportable Rachel, la mete en el coche y decide ir a la granja de su madre en Idaho, el lugar que juró no volver a pisar nunca. La matriarca Georgia no es la típica abuelita dulce y adorable. Su vida está basada en una serie de reglas absolutas que debe cumplir cualquiera que quiera compartir su casa. Dios está en primer lugar, luego el trabajo. Ante la tarea de domar a la joven, Georgia deberá hacer prueba de mucha paciencia para entender por qué Rachel está tan enfadada. Rachel no acepta la idea de pasar un verano miserable y empieza por hacer temblar al tranquilo pueblo mormón. Sin embargo, Georgia no tarda en darse cuenta de que algo está cambiando en su nieta. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al profesor, pueden llamar al teléfono 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegirocce@gmail.com. Profesor, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis, el micrófono es todo suyo y al final conoceremos en nuestra escala del 1 al 10 en qué sitio usted coloca a, las reglas de Georgia. Bueno, bien, muchas gracias. Bueno, mira, hace unos años atrás yo escribí un comentario sobre otra película, pero cada vez que me encuentro con una similar, con los mismos defectos, vamos a decirlo de inicio, me motiva volver a mencionarlo. Voy a leer dos párrafos de aquel comentario como introducción a este análisis. Decía entonces, escuchar decir que el cine norteamericano es una fórmula para niños nos produce un sentimiento contradictorio. Por un lado, nos maravilla lo feliz de una conceptualización que pudiera haberse estado gestando en nuestro cerebro, es decir, que motiva la envidia por no habernos adelantado, y en segundo lugar, porque sabemos que no hubiésemos sido capaces de terminar de concebirla, o al menos de expresarla, ya que, como toda generalización, no es completamente justa. Introduce en una gran bolsa el cine experimental, incluso ciertas producciones independientes y del propio cine comercial que tratan de superar o que superan las concesiones y el determinismo de lo que le gusta al público. Aquí está lo esencial. Pero la tendencia al cine lindo con finales felices que el cine norteño ha impuesto en su hegemonía concibe el séptimo arte únicamente como un producto de fácil asimilación. En él no tienen cabida la ambigüedad como categoría estética, el subtexto o la sugerencia de cualquier simbología. En pocas palabras, ha hecho que la condición primera de este arte, el entretenimiento, una simplificación esterilizadora, por lo que no es de extrañar que haya un público que rechace el más insignificante intento de una obra por indagar, por analizar los aspectos menos atractivos del ser humano. Aquí baso mi criterio en sentido general, porque es la tendencia. Después vamos a analizar desde el punto de vista técnico los defectos que tiene la película, pero hay una intención desde el principio de hacer una película linda, con un tema que no se brinda para eso. Ese es el primer comentario que voy a hacer, porque es precisamente la actitud errónea al asumir este tema. Bien, entonces, profesor, escuchemos algo de música apropiada al filme. Diana Krall con Fly Me to the Moon. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my life with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true, shoulda, shoulda. In other words, I love you. In other words, I love. Estamos de regreso en Punto de Giro, su programa de análisis cinematográfico, con el especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. Ya nos decía al principio, en el primer comentario, que hay una intención de hacer una película linda con un tema que no se brinda para ello. Exactamente. Conozcamos entonces más sobre el filme, profesor. Bueno, primero vamos a hablar del género, lo que le exigía el género. Para un tema que como bien tú recalcas de mis palabras, es un tema serio, es un tema profundo, es un tema como para analizar, hay elementos psicológicos muy profundos que no se logran en la película. Tendría que ser o una tragedia, o sea, un género realista, o una comedia. Y aquí hay de comedia, sí hay de comedia, pero no está logrado. Y no está logrado porque falla desde el punto de vista de la estructura. O sea, hay como un desorden en la estructura, que si bien el nombre de la película te inclina a pensar que Georgia es la protagonista, resulta que Georgia no es la protagonista. Entonces hay una ambigüedad dentro del manejo de los géneros y de la estructura que daña en la película. Vamos a decir por qué. Si fuera una tragedia, que es uno de los géneros realistas, tendría que terminar en frustración o en muerte física. No termina en eso, termina con un final de casi de comedia, porque hay algunos personajes que cambian. Pero el cambio no se produce porque desde el principio tú no crees en la rigidez de Georgia. O sea, cualquiera persona, yo recuerdo, yo adoraba a mi tía María, y mi tía María tenía reglas de comportamiento en su casa, y eso no me dañó a mí psicológicamente, ni mucho menos, y en mi casa propiamente, en todas las casas hay ciertas normas de comportamiento. Las de Georgia no son tan rígidas como para dañar a su hija y posteriormente a su nieta. O sea, era una cadena de daños que no está justificado en eso, o sea, que no está tratado con suficiente realismo, como tú dices. Es insoportable esa madre, había que huirle a esa madre. No, Georgia es un personaje que tiene una relación muy linda con los niños de allí, que tiene que funciona en la sociedad donde ella se desenvuelve perfectamente, y que la gente la quiere, y entonces tú no entiendes cómo ese daño que le hizo a la hija y ese daño que después la hija le hizo a la nieta, no lo entiende. Y desde el principio tú ves que ¿cómo se llama? Que el final es predecible. O sea, tú dices, esto se va a resolver porque esa no es tan mala abuela, la abuela la quiere, ni siquiera, ay sí, a veces le dice cosas, cuando la recibe le da un mal recibimiento, pero después inmediatamente le dice que la quiere. No encuentra solidez en un personaje para que tú decís tanto trauma de estos personajes por las características de George. Eso no se justifica, pero además tiene otros defectos que cuando estudiemos ya propiamente la estructura vamos a señalarlo. No está justificado, ni siquiera el comportamiento liberal de la nieta. Tú te das cuenta de que es falso, está exagerado en todo el tiempo. Ahora, es una película que gusta. ¿Por qué una película que gusta? Los comentarios que yo he oído, tuvo una gran aceptación de público. Porque es muy complaciente, porque no es profunda, no va teniendo un tema tan serio como después voy a explicar, lo pasa, lo toma en lo más superficial de la peripecia que está presentando. No profundiza en ello, no es un tema, es un tema serio, pero está tratado con la ligereza del melodrama. Ya. Estamos en Punto de Giro analizando la película Las Reglas de Georgia. Y, profesor, en este momento vamos a hacer una pequeña pausa para cumplir con algunos compromisos promocionales y en instantes regresamos. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, les decimos que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del profesor Gerardo Fernández García, y hoy estudiamos el film Las reglas de Georgia, dirigido por Gary Ken Marshall. Profesor, su turno. Sí, bueno, para que la protagonista fuera Georgia, como se infiere por el título de la película y por la presencia de una actriz como la Fonda, como Jane Fonda, hubiese sido necesario que la acción dramática que resolviera el conflicto. Yo siempre le digo a los alumnos, las preguntas hay que hacérselas al clima, el clima te da todas las respuestas. Ahí en el clima, Georgia tenía que haber resuelto el problema ese. Georgia cambiar su postura ante sus hijas, ante su hija y su nieta, porque se supone que eso fue lo que las dañó a ella, y sin embargo eso no sucede así. A mitad de película, o sea, la acción dramática tenía que haber sido la nieta y la hija en contra, tratando de que la abuela cambiara, y la abuela cambiara al final. No sucede así, Georgia no cambia nunca las reglas de ella, porque además no cambia porque no tenía que cambiar, porque no son tan rígidas ni tan asfixiantes las reglas de Georgia como para, son cosas de comportamiento, en la mesa se hace eso, en la mesa no se dice una mala palabra, en la mesa, cosas que son normales, no nada para traumatizar a nadie. Entonces, ¿qué sucede? Que a mitad de película surge el conflicto que viene a desenlazar la película, que es cuando aparece el esposo de la hija de Georgia, o sea, el padrastro de la chica, y ella le dice a un personaje determinado, le dice que él la violó. Ahí empieza, y la película se eleva extraordinariamente, porque tú no sabes exactamente si es cierto, porque ella ha venido diciendo mentiras, si es cierto o no es cierto, qué es eso, si ella lo está haciendo para que su madre se divorcie porque tiene problemas con el padrastro, o si es cierto que lo hay. Y la película, de la mitad de la película en adelante, empieza lo que podríamos llamar la acción base. O sea, anteriormente el conflicto de Georgia, porque es insostenible, el conflicto de Georgia con su hija y con su nieta no sostiene la película de principio a fin. Y es todo, dura la mitad de la película, cuando surge este personaje que tenía que haber tenido presencia desde el principio para hacer la acción base, desde el principio o desde el punto de giro, haber tenido presencia ya para nosotros darnos cuenta de que eso que se complicó, la película viene a complicarse a mitad de película, no como debe ser en una estructura que yo no tengo las reglas rígidas, tampoco ni la de Georgia ni la mía, de decir, como dicen los norteamericanos, que el punto de giro tiene que surgir de la 12, de la página 12 a la página 15, o sea, en el tercer rollo. No tengo esa regla tan rígida. Yo he visto películas que el punto de arranque está antes o está después, y han sido buenas películas. O sea, no hay que ser tan pragmático en ese sentido, pero no a mitad de película, porque fíjate que lo desordena todo, que queda como resultado que Georgia no es la protagonista, que la protagonista es la chica, que es la que le dice que el padrastro la violó, y después al final ni siquiera es ella la que viene a resolver, porque cuando ya se van, porque la madre acepta, porque está enamorado de su esposo, acepta eso y cree que es una mentira de su hija, que se van de regreso para su casa, él le ha dejado de regalo, cosa también un poco exagerada, un automóvil que ha comprado, se lo deja a la chica de regalo, y cuando la madre se entera de que le ha regalado, se da cuenta de que ha sido el pago para su silencio, para que no diga que efectivamente, no siga diciendo efectivamente que él la violó. Ella se da cuenta de eso, de por qué le ha regalado el carro, y se baja del carro, y ahí viene el clima cuando él dice, no, ella me sedujo, no sé qué, y se da cuenta de que es verdad. O sea, ese es el clima de la película. Como ves, no es el conflicto con Georgia, como anuncia el título y como parece ser desde el principio, sino que aparecen otras acciones desordenadamente que le dan... No es que esto que estoy diciendo parece que yo soy un tecnicista que le doy más valor a la técnica que a otros elementos. La técnica no se puede olvidar, recientemente, que te contaba antes de empezar el programa, que un colega me dijo, bueno, la dramaturgia hay que olvidarse de ella. Le digo, sí, olvidarse de ella cuando la tienes asimilada, porque ya es parte de tu modo de operar y todo, pero no es olvidarse de ella, es asimilarla para después que la historia, ya como tú tienes como una especie de esquema en el en la cabeza, si es esta técnica, voy así, si es aquella técnica, voy de otra manera. O sea, la dramaturgia tiene para todo, pero ya lo tienes incorporado. Y entonces funciona, la historia te funciona por sobre esa técnica o a través de esa técnica te funciona el relato. Entonces, no es olvidarse para hacer lo que te dé la gana, sino y tenerlo incorporado y ya entonces funcionas con esa técnica. Bueno, aquí falla eso, aquí falla eso. Y la tendencia a hacerlo todo lindo. Los personajes son lindos, los hombres son bellos, las mujeres también, los finales no llegan a ser ese conflicto que dañó tanto a esta madre y a esta nieta. Tenía que haber sido áspero, duro, fuerte, insoportable, para que ellas salieran de la casa y no quisieran nada con su abuela porque esa vieja era insoportable. Pero no es así. Georgia funciona en la sociedad perfectamente, es insostenible esa justificación que le dan a los traumas que tienen ellos. No funciona por eso, pero además no es esa la acción base, sino la acción base es el conflicto de si se violó o no se violó a la chica. Y al final efectivamente la violaron y es el clima. Pero era un tema para tratarlo con mucha más profundidad de lo que el afán de hacer una película bonita es la que llevó a alterar todas las reglas, no las de Georgia, sino las reglas de la dramaturgia. Bien, profesor, escuchemos más música. Norah Jones en Come Away With Me. Come away with me in the night. Come away with me and I will write you a song. Come away with me. Come away where they can't tempt us with their lies. And I want to walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So won't you try? Come away with me and we'll kiss on a mountain top. Come away with me and I'll never stop loving you. Come away with me in the night. Concluido el análisis y la parte musical, le damos paso entonces al espacio de los oyentes. Jenny Simón, profesor, pregunta que si la relación o la acción dramática que establece la joven con el mormón Harlan está en trama. Ah, mira, se me había olvidado de eso. Muy buena la pregunta. No, no está en trama. No, no es más que algo caracterizador de la chica en función. Es una de las cosas atractivas que tiene la película, por eso que la película gusta. Este romance entre que se desata entre las reglas mormonas de comportamiento y lo liberal de la chica es muy atractiva, y después el chico es muy noble, entonces produce una cosa muy linda. No tengo duda de las razones que hay para que al público le guste esa relación, pero no es más que caracterizador, no está en trama. Amanda Trujillo pregunta que ¿por qué no cree en la historia si es una comedia? Porque no es realmente una comedia, porque Georgia nunca cambia, ahí no cambian. Bueno, la madre, al aceptar como la madre, como la abuela, defiende a la nieta en función de si la violaron, ella sí cree, desde el principio cree que es cierto que violaron a la nieta, y está presente en eso, pero ella no cambia, no cambia. Las que Y tampoco es un cambio, es producto de convencer de que la madre de que violaron a la hija, y la hija de que fue violada, y que tiene un amparo ante su abuela y ante su madre. O sea, no hay un cambio de una postura incorregible, como por ejemplo podría ser, bueno, quizás en la chica, de aquel liberalismo agresivo que tiene ella se normaliza, quizás por ahí haya algo de comedia si lo analizamos con profundidad, pero yo creo que es el tratamiento es de melodrama. El tratamiento es de melodrama, para dar la ligereza esa que tiene. Y por eso es que no funciona la comedia como tal. Debió haber sido comedia en ese caso, pero para que fuera comedia, contradictoriamente, tenía que tener más profundidad. Por ejemplo, en caso de otras comedias, esta de Robert Williams, que acaba de morir, lamentablemente, la de que él es un actor loco que tiene hijo y la madre le quita la patria potestad, es creíble. Es creíble todo lo que sucede ahí, a pesar de que sea comedia, es creíble, porque él, de ser un padre regado que no atiende a su hijo, pues se convierte en un padre responsable y demás. Hay un cambio notable. En Tuxi igual. Tuxi, cuando empieza, Mike cuando empieza es un ¿cómo se llama? Un conquistador. Y después, cuando se viste de mujer, que se da cuenta de que lo que hacen los hombres conquistadores con las mujeres es utilizarla, él cambia, él dice, vestido de mujer fui mejor hombre, porque se dio cuenta y cambió de actitud. Pero es realista, tú lo crees, a excepción de la acción subordinada que está en farsa, el vestido de mujer, todo lo que pasa en la transformación de él, tú lo crees. Pero aquí tú no lo crees, porque tú no crees que Georgia sea una mala abuela. Tú no crees nada de eso. Y además de eso, la idealidad que tienen todos los personajes te lleva a no creer en lo que estás viendo. Roberto Bermúdez afirma que la relación de la madre de la protagonista con el veterinario no aporta nada. Con el veterinario. Ah, no aporta nada. Mira, también se me había olvidado. No, ellos parece que habían tenido un romance anteriormente. La mujer de él muere y él es viudo. Es un personaje que sí está en trama él, porque él es el primero que la chica le confiesa que el padrastro la violó, y es el que habla con ella y se lo dice. Pero ese romance que hubo entre ellos, yo pensé que era ese iba a ser el motivo para que ella dejara a aquel esposo de ella que violó a su hija y se quedara con este personaje, Simon, que se llama de apellido. Pero no pasa nada. Hay una escena donde ellos se miran, se besan y botan todas las cosas que tienen a su alrededor con la pasión del amor que se supone que siente, pero no. Y después hay ambigüedad, porque ella sí está enamorada de su esposo, por eso es que él le perdona o duda ante si le cree más a él que a la hija. O sea, eso está, como bien dice, señala él, está fuera de trama. María Fernanda Carpio, por último, dice que ha leído que la película tuvo muy buena taquilla, pero muy mala crítica. Sí, sí. Bueno, como dije anteriormente, tuvo buena aceptación de público porque la gente es buena y la gente le gusta los finales felices y las cosas lindas. Y entonces, ahí el amor ese que ya dijimos que estaba fuera de trama con el chico mormón, es muy lindo. Las cosas que suceden son muy... muy bonita, y entonces además la fotografía es bellísima, aquel lago donde ellos tienen la escena erótica aquella es muy muy lindo. O sea, hay una intencionalidad de belleza que es precisamente lo que a la gente le atrae, lo que a la gente le gusta, pero cuando tú le aplicas la más elemental regla dramaturgia a la película, falla. Por eso ha tenido críticas muy muy muy agudas. Bueno, este es el final del espacio de preguntas y respuestas, profesor, y llegamos al momento en el que usted sitúa esta película en nuestra escala del 1 al 10. No, para mí tiene un 6, no tiene ni siquiera un 8, tiene un 6 por los errores dramatúrgicos, por haberse equivocado desde el punto de vista genérico, en lugar de hacerlo serio, tomarse en serio esa historia. Se debilitó por el afán de belleza que tuvieron los realizadores. Bien, a usted que nos escucha, le recomendamos buscar la película, verla y analizarla a partir de los criterios, de las opiniones que ha vertido aquí en este programa nuestro querido amigo Gerardo Fernández García. Y profesor, muchísimas gracias. Llegamos al final. Queridos oyentes, estuvimos con ustedes los operadores Diego Salazar y Daniel Castellanos. La música incidental es del CD Mango de Alex Alvear y su agrupación. Les agradecemos la atención prestada y los invitamos a estar con nosotros el próximo martes a las 17 horas en otro programa Punto de Giro. Hablo para ustedes su conductor y amigo Josvani Acevedo Ramos. Que tengan una linda tarde-noche, ecuatorianos y ecuatorianas. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro. Hasta la próxima.